El pasado jueves 4 de junio se impartió el taller de matemáticas constructivistas, dirigida por la licenciada Lina López en el plantel Américas dentro de la 19ª Semana Cultural. La especialista señaló la importancia que tiene enseñarles a los niños de preescolar las matemáticas concretas en lugar de abstractas, por medio de material que vean, escuchen y toquen. La licenciada Lina López comentó: porque a veces es difícil que los adolescentes y los adultos quieran trabajar este material, les inhibe, entonces para no equivocarse prefieren no hacerlo, pero ellos no, ellos trabajaron muy bien. En el taller se realizaron actividades con material didáctico enfocado a niños, que mantuvieron a los participantes divertidos a pesar de que éstas les representaron cierta dificultad. Reportó para Radio UI, Mariana Arellano.